Hola, muy buenos días, mis queridos amigos de su programa No Más Golpes. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Bueno, y también les saluda su amigo Pato Rocha, y aquí estamos empezando este programa, el cual vamos a tratar hoy el tema de las madres castrantes o castradoras. Y pues, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues gracias por estar al aire con nosotros y escucharnos. Les damos la bienvenida. Recuerden escucharnos en www.radiosantana.org o en su página No Más Golpes o en su canal de YouTube Recursos No Más Golpes. Y pues el tema, ¿qué me parece el tema de hoy? Pues el tema de hoy es muy interesante porque vamos a aprender qué es las madres castrantes. Todos se preguntarán ahorita. Todos se estarán preguntando ahorita qué es una madre castrante. Entonces, ya ahorita vamos a empezar con nuestro tema. ¿Y qué es una madre castrante, mi amigo Bueno, Pato? una madre castrante es aquella que en todo momento quiere manipular a los hijos, o incluso a veces toma a un solo hijo para, se escucha mal, para castrarlo. No, no es que lo castre literalmente, sino que lo sobreprotege o le da todo lo que el hijo pida para que el hijo no se vaya de la casa. Muchas veces, cuando el hijo tiene hijo o hija, no, no importa, no, no es una cosa de género. Empieza como por ahí a andar de traviesillo con noviecitas y todo eso. La mamá se las espanta o no quiere que ande con cierto tipo de persona, sino con quien ella la escoja para conveniencia de la mamá. O sea que las madres castrantes quieren escoger las novias de sus hijos. La mayoría de las veces sí. Entonces, eso es una de las de los, ¿cómo se puede decir? ¿Mayores defectos? No, no, no, ¿O? no, no, no, no, de los síntomas, no síntomas, ¿cómo se dice? Ese es uno de los Podemos decir síntomas. no, no, no es síntoma, es uno de los de la bueno, una de las cosas que enseña cómo es una madre castrante. No, se me fue la palabra, pero no, no sé cómo. No sé cómo decirle. Fíjate, a veces lo hacen a propósito las mamás, a veces lo hacen sin querer. O sea, hay mamás que sobreprotegen a los hijos, pero no se están dando cuenta que los están sobreprotegiendo. Más de lo que debe. No, más de lo que, o sea, proteger es una cosa y sobreproteger ya es otra cosa. Yo te platicaba, ayer este tema salió porque yo te platicaba que mi madre en ciertas ocasiones fue así con mis hermanos, con mi hermana y conmigo y con mi hermana la más chica. Ya no pudo serlo así porque ya no nos dejamos, o sea, ya dijimos patitas para cuando son. Pero bueno, con mi hermana todavía sí, últimamente sí, sí fue así, pero con mis hermanos los más grandes, incluso algunos de ellos no se casaron con quien se querían casar porque mi mamá no quiso que se casaran con ellos. Wow, ¿y habrán también padres castrantes? Sí hay, sí, claro que sí hay, pero se ve más en la madre porque la madre usualmente es la que está en el hogar y es la que tiene, la madre tiene más influencia sobre los hijos. Eso de eso que ni qué. Pero hay que entender que también las madres queremos proteger a nuestros hijos. Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger, porque incluso cuando sobreproteges haces a los hijos inútiles. Y esto yo lo puedo ver en una prima mía que sobreprotegió a su hijo el mayor, y su hijo ahorita tiene 38 años y no trabaja, no hace nada. Ahí está nada más, esperando que su mamá le lleve todavía de comer. Porque ella lo castró. Pues sí, pues sí, y la cosa es como, fíjate, tenía un primo que ya también ya murió. Él no, cuando se vino para acá, él quería que yo le calentara las tortillas. Como dicen en mi país, que coma chucho. Pues que coma churro, pues ya se murió, pobrecito. Pero porque su mamá le calentaba las tortillas todo el tiempo. Su mamá le servía. Al llegar acá, usualmente nosotros nos venimos solos. O sea, no, no es que ahí llegas con la familia. No, no, no, te vienes solo a vivir solo, a rentar un cuarto con una bola de chuchos, como dices tú, y a sobrevivir. Entonces, o sea, que tú te volviste primo castrante. No, castrante, ¿qué aspecto? Si yo no, castrante, que yo le hubiera hecho todo lo que él necesitaba. No, yo no, jamás, yo no he, metido las manos por nadie en ese aspecto. No, cada quien que se busque su vida y cada quien que trabaje lo que tenga que trabajar. Yo nunca he sido una persona solapadora, ni he sido una persona que le esté resolviendo los problemas a los demás. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, yo sí te veo batallar, sí te ayudo, pero te voy a dejar que batalles, porque de eso se trata la vida. La vida se trata de aprender y la vida se trata de que pues hagas tu vida y sepas defenderte en la vida. Hay gente que no se sabe defender en la vida. Si la dejas sola, no saben trabajar, no saben cómo ganarse un peso. Es porque han sido sobreprotegidos. Ah, sí. Son hijos que de verdad los padres y las madres han, como tú dices, castrado. No quiere decir que los castren, que les corten, literal. Ya saben que literal, sino que castrante quiere decir que les están impidiendo crecer a sus hijos, ya sea física, emocionalmente, sea de diferentes formas, porque los castran quiere decir de que no los dejan crecer, no los dejan ser ellos mismos, no los dejan que ellos hagan las cosas por ellos mismos. Entonces, eso quiere decir que están castrando a sus hijos. Uh-huh. Entonces, como dice la palabra castrar, hay dos formas, pero estamos hablando de una forma literal, de una forma que están siendo demasiado, son hijos mimados, ¿no? Demasiado. No, muchas veces sí, pero muchas veces, o sea, no específicamente, fíjate. Lo que pasa es de que son madres imperativas que se imponen ante los demás. O sea, tú vas a hacer lo que yo diga porque yo quiero. Porque yo quiero, sí. Y hay muchas, habemos muchas mamás así. Yo soy una mamá que sobreprotejo a mis hijos, incluso si me está escuchando o viendo mi hijastro, él sabrá cómo soy yo con él, que no quiero que él me considere una madre castrante, creo yo, o no. Tal vez no va, pero yo lo sobreprotejo mucho. Siempre le digo, mira, mi amor, mira, Josh, le digo yo lo único que quiero es de que el día que tengas una novia, que ella te ame, te quiera, te respete, te valore y que no te haga llorar, no te haga sufrir. Eso es lo único que yo le pido a mi hijastro, que no me lo lastimen. De ahí puede tener la novia que quiera, entonces no soy castrante, ¿o sí? No, pues tú sabrás. No, soy muy celosa con él. No, pero ¿celos por qué? Porque es mi bebé, es mi niño, es mi chiquito, tengo que cuidarlo, tiene 25 años mi bebé. Ah, pues ya no está tan bebé y no te va a andar pidiendo permiso para andar allí mojando la brocha, déjame te digo. Y fíjate que todos me dicen a mí, ese tu niño se ve santito, pero se te va a traer ya de una vez las mujeres embarazadas. No es eso tampoco. La cosa es de que tenemos que aprender que todos somos individuales y todos tenemos que vivir nuestra vida. Tú hiciste tu vida y no le pediste permiso a nadie. No, yo sé. Entonces, ¿por qué te tienen que pedir permiso a ti para tener novia o para, si no te gustan? Mira, si fueras mi mamá y no te gustara mi novia, ¿sabes qué te iba a decir? ¿Qué? See you later. lo están escuchando. Pero ya te digo, yo siempre le digo a él, lo único que quiero, mi amor, es que no quiero verte sufrir, no quiero verte llorar, porque es un niño excepcional que jamás me ha defraudado y le pido a Dios que no me defraude. Le oro mucho a Dios por él. ¿Pero que te defraude en qué aspecto? En que no haga cosas que... Que no te gusten a ti. No, que nosotros le hemos aconsejado y que sepa y que no... Pero que, o sea, ¿en qué te defraudaría? A ver, dame un ejemplo específico, ¿en qué te defraudaría? ¿Como que no escuche los consejos? No, un consejo, o sea, que no haga drogas, por decirlo. Sí, que no haga drogas. ¿Y si quiere experimentar qué? ¿Tú no has hecho drogas? Probé, pero no, eso no lo lleva no, nada no, no, bueno no, no, a uno. No es el punto, no te hagas para atrás, no has hecho drogas. No, porque probaste, ¿no has hecho drogas? No. Ah, entonces, ¿la probada qué es? Solo fue una probada. ¿Pero eso es hacer drogas? Sí, pero no me hizo ¿Y nada. ¿Y qué te quita a ti de que si él quiere probar? Pues ¿por qué tú nada. Sí puedes, ¿por qué tú sí puedes y él no? Yo ¿qué sé, te hace a ti especial que él no tenga? Como yo le digo a él, yo no quiero que él pase lo que yo pasé. Ah, qué bonito. O sea, yo sí puedo tener sexo con alguien que me gusta, pero tú no, porque no quiero que tú pases por lo que yo pasé. Y todos me dicen a mí, fíjate. No, eso está mal. O sea, no estoy diciendo que el niño tenga que irse a meter 20 kilos de coca. Sí. Pero tienes que aprender que todos somos individuales. Si no te pongas nerviosa, ya se está rascando así la rodilla acá por abajo. La cosa es de que tenemos nada más que guiar, no prohibir. Yo sé. Cuando tú prohíbes, la gente lo hace más. Eso es lo que debemos de hacer las madres, ¿no? Todos. Guiarlos. O sea, la cosa es, te voy a decir. Ok, te voy a decir una madre castrante. Mi mamá fue castrante. ¿En qué aspecto? Desde chiquito yo tenía... Esto que estamos haciendo ahorita de radio, sí. Yo era uno de mis sueños. O sea, esto es un radio pequeño, una radio pequeño donde se está comenzando y bla, bla, bla. Yo quería ser desde chiquito alguien. O sea, no digo que no seamos alguien, desde que naces eres alguien. Quería ser alguien que transmitiera algo. Ya quería ser locutor, o quería ser actor, o quería ser periodista, lo que estamos haciendo ahorita. Que es un trabajo muy bonito. Quería ser actor también, o quería ser maestro de escuela. Mi mamá nunca me dejó estudiar nada de lo que yo quería estudiar. Nunca. Nunca. Nunca. ¿Y qué hiciste al respecto? No, espérame. Llegó un tío del Distrito Federal. Él trabajaba en un periódico muy famoso que se llamaba La Prensa, o se llama La Prensa. Él tenía un solo hijo, su hijo se le murió. Al momento de que su hijo se le murió, mi tío me quería, ahora sí que, pues, como quien dice, heredar el puesto que él tenía. Él era periodista. Wow. Mi mamá no quiso. Entonces, yo todo eso lo veía y todas esas cosas de que te dicen, Dios no le da alas a los alacranes. ¿Qué es eso? Se le anda saliendo la tripa. Dios no le da alas a los alacranes. Imagínate, si así eres siendo pobre, imagínate siendo rico. Eso se te clava en la cabeza, pero si bien machín, y eso no está bien, porque esos para mí son como pequeñas maldiciones que te lanzan de tú nunca vas a avanzar y nunca vas a ser nadie, porque yo digo y soy tu mamá. Y fíjate que los hijos, a la hora que les prohíben de todo, hay hijos que por eso no han llegado a graduarse, porque no los han dejado sobresalir. No quieres que estudie lo que yo quiero estudiar, yo no voy a estudiar nada. Y yo era, nunca he sido tonto, siempre he sido muy desmadroso, eso sí he tenido de que siempre me he juntado con los peorcitos de la escuela. Pero no es porque fuera tonto, sino porque era desmadroso, pero porque me valía madre. O sea, me valía madre, pues si no quieren que estudie esto, no voy a estudiar. Cuando yo cumplí 17 años, yo me salí de mi casa. Dije, ¿saben qué? Ahí se quedan. Y jamás he vuelto a vivir en casa de mis papás. ¿Por qué? Por la opresión que había. O sea, no era que me golpearan, ni era de que me dieran una mala vida o cualquier cosa. No, simple y sencillamente cuando tú estás friegue y friegue con los hijos se te van a ir. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacen con los hijos. ¿Quieres que tus hijos estén contigo? Sí, háztelos tus amigos. Claro, tampoco sin irte a empedar con ellos, ni a meter drogas con ellos, ni nada de eso. Sí. Escucharlo nada más, sí, porque si no escuchamos, muchas veces vemos a nuestros hijos que andan metidos en drogas, que andan haciendo cosas que no deben. Lo que debemos de hacer es sentarnos y hablar con nuestros hijos, escucharlos, como dice aquí mi amigo el Pato Rocha, escucharlos, porque cuando escuchamos a nuestros hijos, ellos prestan más atención, pero hablarles con amor. Porque si le hablamos de una forma imponente, los hijos se van a imponer más, se van a poner más rebeldes. Ahora fíjate, estaba, le hice el comentario que te mandé, ¿o no? De la mamá y el hijo, que ¿lo leíste? Sí, lo que me mandaste. Está muy está fuerte, bien, ¿verdad? Muy fuerte. Dice que este muchacho, bueno, ya es un señor, su mamá nunca fue sobreprotectora. Que más bien incluso hubo cierto distanciamiento entre los dos. Que el muchacho se casó y se fue de la casa y bla, bla, bla, todo bien. Pero resultó que hubo dos eventos que marcaron la vida del hijo y de la mamá. El papá del muchacho murió. Y la mamá se quedó sola. Al muchacho se divorció de su esposa y se quedó solo. Hijo y mamá se quedaron solos. Se fueron a vivir en la misma casa. Entonces resulta que el muchacho empezó a quedarse en la cama con su mamá. Y su mamá lo empezó a abrazar, como cuando estaba chiquito, de hacerle piojito, esas cosas. Pero después pasó a tema sexual. Wow. Y empezaron a tener sexo. Mamá e hijo. Mamá e hijo. Y eso puede llegar a pasar si eres una madre castrante. Castrante. Porque no quieres a tu hijo para nadie más que para ti. Entonces, tú estás bien nerviosa con este tema. Sí, es que es un tema demasiado fuerte porque yo estoy aprendiendo aquí también. No, todos estamos aprendiendo, no es una cosa que ya no la sepamos todas. Quiero mandarle saludos a mi amiga Carmen Toledo que nos está escuchando. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Gracias por escucharnos y por estar al pendiente de nuestros temas y espero verte pronto. Pues sí, seguimos con nuestro tema. Si quieren mandar comentarios, por favor, o alguna pregunta, pueden darle ahí sus mensajes y nosotros con gusto estaremos respondiendo los mensajes. Sí, te digo, entonces esa es la cosa de que tiene que haber un balance entre padres e hijos. Y tiene que haber un respeto también, porque muchas veces hay algunos padres que no respetan a los hijos. Y luego quieren que los hijos lo respeten, pues ¿cómo quieren que...? Respeto al que respeto merece. Nosotros como padres debemos de ganarnos el respeto de nuestros hijos. Fíjate que una vez se me acercó una mamá y me dijo, fíjate que mi hijo no me hace caso, mi hijo no sé si anda metido en drogas. Entonces yo le pregunté a ella que por qué creía ella que estaba pasando esto. Uh-huh. Entonces ella me contestó, mira, lo que pasa que hace poco tiempo tuvimos un problema. En la calle golpearon a mi hijo. Entonces vine yo, sin preguntarle, fui y denuncié a los tipos que habían golpeado a mi hijo. Uh-huh. Y los metieron presos a los muchachos. Entonces el niño se empezó a poner rebelde con ella. Y tenía mucho pánico de salir a la calle. Él no quería salir ni siquiera a la troquita a comprar algo. ¿Por qué? Porque tenía pánico de a las represalias, porque su mamá le había puesto denuncia a los que lo golpearon. Entonces, esta mamá se preguntaba por qué, pero no se daba cuenta de lo que ella estaba haciendo mal también. Te digo que muchas veces no es que no se den cuenta, es que a los papás les encanta hacerse güeyes. La verdad. La verdad. Sí, la verdad, sí, muchos. ¿Tú te has dado cuenta de cosas que hacen tus hijos o tu hijo? Y te haces como que no ves. La verdad, sí. Entonces, ¿para qué nos hacemos, güey? Vamos con música. Vamos con un poquito de música y regresamos. Nido, hay una ahorita listo. Bueno, mi gente, pues ya regresamos otra vez y estamos aquí hablando del tema de las madres castrantes o castradoras. ¿Y qué son esas madres? ¿Cuáles son esas madres que castran a los hijos? Son las que andan... O a las hijas. Pues son las madres que andan siempre encima tratando de elegir con quién andan, con quién no andan, que si salen, que si no salen, que si vas a la tienda 5 minutos y te regresas. Son esas madres que de verdad están... Yo pienso que es acoso. ¿Acoso? Sí, acoso. Yo pienso que están acosando a sus hijos. Pues sí, sí es acoso, pero la cosa... es acoso, la cosa es que si tú te dejas acosar, te van a acosar. Acuérdate que el respeto lo pone uno. A mí mi papi no me dejaba salir a trabajar. No, tu papá también era castrante. Sí, por lo que tú me has contado, tu papá también era castrante. Mi papá no me dejaba salir. Yo tenía 22 años y mi papá no me dejaba ir a la tienda sola. ¿Por qué creen que es así como es ahora? ¿Por qué creen que soy tan linda? Porque ¿Por qué creen que se creó una princesa en este país de monstruos? Porque de verdad mi papá fue una persona, siempre me decía, no mamá, ¿para qué va a salir a trabajar si usted está chiquita todavía, mi ¿y amor? ¿Y cuántos años tenías? 22. Yo a esa edad ya me había dado vueltas y me había casado y divorciado como 3 veces. 22 años tenía y mi papá decía, ¿para qué va a trabajar, mi amor, si yo puedo darle todo? Y yo siempre quería trabajar y siempre quería trabajar. Entonces, lo que hacía era que me iba a vender gelatina al mercado. No, eso está bien, pero lo que pasa es de que tu papá también te estaba castrando. O sea, en el aspecto de que está bien, si supiéramos que toda la vida vamos a estar para la gente, pero en algún momento te vas a morir. ¿Y qué va a pasar con el que dejaste inútil? Eso es lo que decía siempre mi madre, siempre le decía a mi papá. Viejo, le decía, usted tiene que dejar a que su hija salga al mundo porque usted la tiene demasiado consentida y cuando Dios no quiera y nosotros faltemos, su hija, ¿qué va a hacer de su vida si ella no sabe hacer nada, no sabe trabajar? Cuando yo me gradué de locución, tomé un curso de locución allá en Guatemala, me acuerdo de que yo estaba... mi papá no me quería dejar salir, entonces yo le dije que me iba a trabajar y así fue como saqué un curso ahí en Intecap, se llama Intecap allá en Guatemala, un lugar donde dan cursos gratis a la gente ya mayorcita, bueno, los que es de 18 años para arriba, y yo le dije a mi papá que estaba yendo a trabajar y así fue como pude tomar ese curso. Ajá. Y gracias a Dios ahora me está sirviendo porque me estoy acordando poco a poco de lo que aprendí, pues, porque yo tuve un accidente y se me olvidaron las cosas, pero poco a poco voy recuperándome. Pero si yo hubiera dejado que mi papá me consumiera toda, a saber que fuera de mí. La cosa aquí no fue de que no hubieras dejado, tú dejaste. La cosa fue de que por motivos de la vida misma te liberó de tu papá. Sí, me tuve que ir para acá. No estoy diciendo que tu papá sea malo. No, hay padres que lo hacen sin saber, o sea, sin querer hacer el daño, porque te quieren proteger. Pero la cosa es de que no te están haciendo ningún bien. Y porque mi mamá siempre decía, mija, ¿cuándo va a tener novio? Yo soy la mayor de 4 hermanos. ¿Y qué dice tu papá? No, está chiquita. Y mi papá dice, no le andes hablando de esas cosas a la niña porque está chiquita. No le metas esas ideas en la cabeza porque ella todavía no puede tener a nadie. Y mis hermanos... ¿Y hasta los cuántos años pensaba? ¿Hasta los 80 o qué? Pues hasta los 100, como yo le digo a mis hijas en broma. Ustedes tienen permiso de tener novio hasta los 100 años, ¿verdad? Pero se los digo en broma, pero yo no creo, me dejaban. Yo creo, fíjate, lo más sano para mí fue... En mi casa hubo muchas cosas buenas también. Se apagó eso, no sé. Ay, Lina, ya. Hay muchas cosas buenas también porque por parte de mi papá la mayoría son médicos. Entonces, sí estuvimos bien enterados de que si te acostabas con alguien podía pegarte una enfermedad sexual o podrías embarazar a alguien o alguien podría embarazar a mis hermanas, ¿sí? Por ese punto sí estuvo bien. Pero nunca nos anduvieron prohibiendo, ay, no te acuestes con él, no te acuestes con aquello. O sea, a los hombres así les dicen. No, en mi casa son héroes. No, en mi casa no. Tampoco nos empujaron pero no nos prohibieron, nos lo dejaron a lo que tú sabrás. Sí. Es tu responsabilidad. Si algún día sale embarazada alguien, va a ser para toda la vida el hijo. No va a ser nomás hay 3 días y ya. O sea, eso, por eso es de que, ay, güey, un hijo para toda la vida, pues no, espérate, mejor no. Entonces, eso es, yo creo que es lo más sano. Lo más sano es educar y dejar a los hijos que tomen su curso. Es mi manera de pensar. Pero no, hay muchos padres que ya los hijos tienen 40 y todavía viven en la casa. Ay, sí, yo conozco a uno así. Todavía tienen 40 y vive en la casa y su papá lo mantiene. ¿Tu hijo vive contigo, no? No, mi niño vive solo aparte. Oh, mira. Él se mantiene solo. Aplausos para ese vato. Sí, él se mantiene solo, mi niño tiene hasta su carro del año, es bien trabajador hasta en eso. Ya, no le eches tanto, sí es no le eches tanto. Es un gran niño. Porras. Yashua, I love you. Yashua, we love you. Ya, la cosa es de que yo creo que se tiene que educar y dejar ir a los hijos. No, no puedes tenerlos todo el tiempo aquí, ni puedes hacerlos inútiles. Fíjate que ahora que me pongo a pensar en mi, no en mi casa, sino en mi familia inmediata, o sea, primos y todos, hay bastantes inútiles, ¿eh? ¿Sí? Sí, y sí, que están esperando que les lleven la comidita, y ¿sabes qué? Yo odio la gente así. Yo odio la gente, yo, con perdón de la palabra, yo odio la gente pendeja, o sea, la gente floja y la gente taruga, yo trato de hacerlos así para un lado, o sea, porque todo nos cuesta. Todo nos cuesta. Sí te puedo brindar la casa y decir, sabes que esta es tu casa y bla, bla, bla, y esto y lo otro, pero no vas a estar allí diario a comer, te invito a comer quizá hoy y mañana y ya. Ay, no, pero hay unos que se invitan solos. No, yo tenía una amiga que no quería trabajar tampoco, ya tenía 24 años y tenía 3 niñas. 3 niñas de diferente papá, para que no se pelearan las niñas, yo creo. Pedía welfare, pedía bla, bla, bla, bla. Era mi amiga, ya tenía mucho tiempo de conocerla y empezó a ir a la casa. Así como que diario. Y de repente ya no pedía. Ya de repente llegaba yo, oye, ¿y los huevos? Ay, es que las niñas tenían hambre y les dicen. Al principio dije, no hay bronca, no están niños, son chiquitos, están bebés. Sí. Por Dios, dije, no, oye, yo compro lo que yo necesito para mí. Yo no compro lo que necesitas tú. Tú tuviste niños, hazte responsable de ellos. ¿Me entiendes? O sea, a lo mejor se oye muy gacho, pero ¿por qué yo tengo que mantener lo que otros gozaron? Yo no gocé esos niños. Pues sí. Entonces, bueno, estamos hablando de los padres castrantes o las madres o padres. Este es castrante. No, castrante fuera de que yo les diera todo en la mano y se volvieran unos inútiles, ahí sería castrante. Es que de verdad, mamás y papás, con eso estamos volviendo inútiles a nuestros hijos. Los estamos volviendo unas personas codependientes de uno, de nosotros, los padres, de ustedes mismos. Entonces, tienen que ver de que sus hijos tienen que salir solos a la luz. Ellos ya tienen que trabajar por ellos mismos, valerse por ellos mismos, porque el día que les hagamos falta, van a sufrir. Y son hijos que a veces después se ponen hasta a robar porque no saben trabajar. Fíjate que hace mucho tiempo, yo siempre he escrito en el internet, siempre he tenido páginas donde escribo historias y donde, no, nunca doy consejos, pero escribo historias y la gente te ve y te empieza a idealizar como que eres algo diferente o alguien diferente. Una vez una señora de Guadalajara me preguntó que qué hace con su hijo, que porque su hijo creo que ya tenía como 38 años y vivía en la casa y era el único que vivía en la casa. Bueno, tenía otra hija más chica, pero la hija estaba estudiando y el hijo no aportaba un 5. Que le dé una patada en el trasero y lo mande a... Y fuera. Su hijo no aportaba un 5 a la casa, y ella supuestamente ya estaba harta de la situación. Y me pregunto, me dice, ¿qué hago con mi hijo? Pues, cambiarle las chapas a la casa y se soluciona el problema. Ay, no, pobrecito, ¿y a dónde se va a ir? Pues entonces, ¿para qué estás preguntando qué haces con tu hijo si no vas a seguir lo que la gente te dice? ¿Sí me entiendes? La gente sabe la solución, pero le encanta escuchar soluciones que no van a seguir. Entonces, esa es la cosa. Hay, dicen, como siempre dicen, que una madre siempre va a estar pendiente de su hijo a pesar de los años. Yo eso lo Siempre entiendo. va a ser nuestros Sí, bebés. eso yo lo entiendo, pero perfectamente. Pero hay veces que incluso las madres te pueden llegar a destruir el matrimonio. Incluso hay veces que las madres quieren quitarte la autoridad sobre tus hijos. No les pegues, no los regañes. O sea, no, no está bien que los golpeen a los niños, pero tú eres la que los está educando, no tu mamá ni tu suegra. Ellos ya tuvieron chance de educar a sus hijos. ¿Por qué siempre quieren llegar a quitarle la autoridad a los papás, a los papás de los hijos? O sea, Y fíjate que yo conozco a un muchacho, a un señor. tú todo conoces, dale. No, yo Ay. conozco a un señor, incluso ayer estábamos hablando sobre eso con mi Ajá. amiga Silvia Salgado, que ella también lo conoce. Estábamos hablando porque él supuestamente quiere una relación con ella, con mi amiga Silvia, pero le dijo, yo no quiero una relación seria, una relación estable, porque yo tengo mi mami. Y tengo que cuidar a mi mami. Y yo vivo con mi ¿Es mami. la que me estabas diciendo? Sí. Okay, Y dice, pero yo cuido a mi mami. Y ese señor ya tiene como 100 años, creo yo. no, pues ahí está. O sea, ahí está, ya ella misma se cortó las alas. No, hombre, ese señor ya tiene como ¿Qué edad tiene ella? 50. Ella Cálmate, tiene que yo tengo 50. 54. Y el novio tiene 56. Okay. Y todavía vive con su mami. Y ahí se va a quedar el día que su mami se muera, porque su mamá se va a morir. O sea, con perdón de la palabra, pero todos nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que digo yo, pero él dice así, no, yo quiero gozar la vida, quiero ¿Quién disfrutarla, pero dice él? siempre con mi mami, sí. Ella. Él. Oh, el señor vive con su El mamá. señor vive con su mamá todavía. Y dice, no, porque tengo que llevar a mi mami al mall, no puedo salir, tengo que llevar a mi mami al No, pues que mall. no, ahora sí que no, mami, dile. No mames. No, Ahí no sería, mami. no, ahí dice, no mames, va, pero sí te digo, No, yo he sí. conocido gente así y Y creo que me está escuchando. Hola, Luis. hola, Luis. Yo he conocido gente así, ¿sabes qué es lo primero que dices? No, pues quédate con tu mami. O sea, yo nunca voy a venir en segundo lugar si eres mi pareja, jamás en la vida. O sea, sí, si tu mamá o tu papá se enferma, claro que sí, ve a verlos. Pero tú vas a vivir donde yo estoy viviendo. No, Y él no. tú vas a vivir donde, ahora sí, como dicen, tú vas a vivir donde yo estoy viviendo y tú vas a comerte lo que yo cocino, por decirlo, ¿no? En una pareja. ¿Me entiendes? O sea, si tú vas a querer vivir con tu mami, pues quédate con tu mami. Así de sencillo y simple y se acabó. Entonces yo ya le dije a Luis, Y ya bien quemado el vato. sí, ya, ¡Luis! ya estás bien quemado, Luis, de Luis. No, no veras. tú, el otro Luis acá. Es otro Luis, Otro Luis de los voltea acá el No, propio. no es. No. Pues ya les digo, yo le dije a Luis, le digo, no manches, Luis, quieres con mi amiga y tienes mamitis. Y ya le dije, escucha el tema que vamos a tener el día de mañana, vamos a estar hablando sobre las madres castrantes. Y ya se puso bien enojado, no, mi mami no es castrante, mi mami, pero primero me dice, ¿qué es eso? Ya les pensé a explicarle, ¿va? Ajá. Porque no todos saben qué es una madre castrante. Entonces ya le dije yo y ya dice, no, mi mami no es así, mi mami no es allá. Y te dejo porque tengo que llevarle al mall. No, hombre, no quieres que te cambie pañales, Luis, tu mamá de una vez. Y cuando estás con las viejas, ¿qué? Deja decirle a mi mami si te puedo, ay, no, ya mejor hay que cambiar ya no le tires carrilla ya. No, eso está malísimo. Eso está malísimo porque no eres tú. No eres tú, así de simple, sencillamente. En mi casa, fíjate que fuimos siete y a los, déjame ver, como a tres mi mamá sí les hizo la vida imposible. Wow, qué difícil O es sea, y eso. no era de que les hiciera la vida imposible con maltratos, sino por el lado bueno también se les metía para que hicieran lo que ella quería. Y no voy a decir que es malo, mi amigo Pato, que consientan a sus hijos, pero que no les castren la vida porque no tienen malo, derecho no malo, a ser felices. No es malo consentir a los hijos. Lo malo es que tú hagas con buenas acciones que tus hijos hagan lo que quieras. Es como, por ejemplo, si yo te dijera de tu esposo, ay, mira, no te conviene, el negrito está, no te conviene, mejor cásate con este que está más alto. El negrito es el único tuyo. El negrito es el único tuyo, chiquita. Entonces, ¿sí me entiendes? Te voy a decir otra cosa que me pasó con mi mamá y que ahí sí la mandé a volar. La primera vez que yo fui para México, después de que me vine, yo regresé a México y duré allá 15 días. Todo bien, bla, bla, bla. Mi mamá todavía estaba bien. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, mañana me voy, mañana me regreso a Los Ángeles. Siempre decimos Los Ángeles, ¿no? Donde quiera que, aunque vivas acá. Le digo, mañana me regreso a Los Ángeles. Oh, sí, mijo, ¿qué horas te vas? Le digo, me tengo que ir de la casa a las 6, tengo que estar en el aeropuerto a las 7 porque el avión sale a las 9. Ok. Así quedó. Yo me fui a dormir como eso de las 11 de la noche, supuestamente. Y yo soy de las personas que cuando tengo un evento así grande que va a pasar, que voy a viajar, no puedo dormir. Estoy piense y piense. No porque tenga miedo, sino es mi manera de ser y siempre ha sido así, no es de ahora. Bueno, como eso de las 1 de la mañana empezaron los gritos en la casa. ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! Y dije, ¡ay, cabrón! ¿Quién se está muriendo? Y me levanté y ya estaban todos mis hermanos con mi mamá en su recámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Me estoy muriendo! Entonces, bueno, como tú eres el que va del norte y tú eres el que trae el dinero, dice mi mamá, que me lleve Pato al doctor. Yo fui el elegido. Ya, pues suerte es tu suerte. No, mis nalgas, ¿cuál suerte? Ya, le digo, ok, ¿dónde te llevo? No, que okay. Ya conocía ella qué doctores estaban abiertos en la noche, qué doctor atendía y todo eso. Ya, fui por un taxi, agarré el taxi, la subí al taxi y ahí vamos, al doctor. Llegamos con el doctor. Entonces, cuando tú ya tienes mucho tiempo acá en Estados Unidos, tu acento cambia, ya no hablas igual que la gente de allá. Ya no. Entonces ya el doctor la revisó y todo y me dice, venga joven, quiero hablar con usted. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, usted no vive aquí, ¿verdad? Le digo, no. ¿Dónde vive? Le digo, cerca de Los Ángeles. Me dice, ok. ¿Y qué fue lo que le dijo usted a su mamá? Le digo, ¿de qué? Dice, sí, se va a regresar o algo. Le digo, sí. Le digo, me voy al rato. Me dice, ok. Su mamá no tiene nada. Su mamá no tiene nada. Le digo, entonces, le hace, te voy a dar estas pastillas, que no es nada, se llaman placebos. Te voy a dar estas pastillas, que no es medicina. Es pastilla de azúcar. Saliendo de aquí, la llevas a tu casa, le das 2 para que se las tome y tu mamá se va a quedar dormida porque lo que ella tiene es que no quiere que te vayas. Ok. Ya salí yo normal, ya le pagué al doctor, llegamos a la casa y ya acosté a mi mamá, ten, tómate las pastillas, bla, bla. Pero estaba yo más encabronado. Pues sí. Que nada. O sea, estaba yo echando chispas. Estaba muy enojado. Entonces ya acosté, al día siguiente me levanté, no dormí, me metí a bañar, salí de la casa sin despedirme de mi mamá y me vine. Entonces duré prácticamente como un mes sin hablar para México y ya el día que hablé me dice mi mamá, ¿qué pasó? ¿Te fuiste sin despedir? Y bla, bla, bla, y esto y lo otro. ¿Cuándo viene? Le digo, ¿sabes cuándo vuelvo? No sé. Le digo, pero esto y esto pasó y eso no se hace. Le digo, porque tú quieres amargarle la vida a los demás cuando los demás estamos haciendo todo lo mejor para que tú estés bien. Y yo duré como 6 años sin regresar a México. Bastante, no más, bastante no tiempo. No más por eso. No más por eso. Bueno, vamos a enviar un saludo a Gilberto Vargas, que le está pidiendo al Pato que le manda saludos. Ese Gil. Gilberto Vargas es un amigo, por él fue que comencé yo en esto del radio en Washington. Saludos, carnal, y es una persona súper, súper, súper noble. Él fue una de las personas con las que fuimos a entregar juguetes. No te platiqué, ¿verdad? No. Ok. Nosotros cada año entregábamos juguetes allá en Washington a los niños de padres que están detenidos en migración. Cada diciembre. Entonces, saludos. Saludos, saludos, amigo, y gracias por estarnos sintonizando en su programa Recursos No Más Golpes. Y con los comentarios, si tienes algún comentario o algo, bienvenido. Y ya te digo, entonces, esa es la cosa con mi mamá. Mi mamá sí fue muy castrante, y tu papá fue castrante, pero en sí. Una manera sutil, sí. Una manera bonita. Sí, porque después ya me dejó pégate salir. El micrófono. Bueno, cuando me vine, pues ya me dejó venirme, él mismo. No, me pero te dejó venir porque la situación que se presentó de las amenazas que tuviste. Se me presentó una situación fuerte, entonces mi padre tuvo que mandarme para Estados prácticamente Unidos. Salvarte la vida, por decirlo, sí. ¿No? Pero te digo, hay padres que no. Déjame ver otras madres castrantes. Hay mucha gente que es castrante en el aspecto de que no dejan que los hijos se desarrollen. ¿Habrán esposos castrantes? Es que yo creo que es una rutina, ¿no? Yo creo que allí ya no se le denomina castrante, ¿no? Es más que nada abusivo o abusador. Castrante es cuando son familiares. Cuando no, pues tu esposo es familiar, también ya se convierte en familia, pero yo creo que castrante es más que nada cuando es tu mamá o tu papá, porque te están cortando todo tus alas para que no vueles del hogar. Entonces, pero qué necesidad, como dijo Juan Gabriel, yo creo que lo más bonito es ver a los hijos que se desarrollen, que crezcan, que sean lo que quieran ser, no importa. O sea, ahora como dicen, tienes que ser el mejor, no tienes que ser el mejor, no importa si tienes un segundo o tercer lugar, hiciste que seas feliz. Yo creo que lo más importante en esta vida es que Dios, bueno, Dios, los que creen en Dios, yo creo que Dios te mandó esta vida para ser feliz. Y es lo único que te va a preguntar cuando llegues. Si no fuiste feliz, te va a mandar al infierno por pendejo, yo creo. Es más, vamos con una canción. Faltan ya nomás 8 minutos. Ya faltan 8, terminamos, ¿no? ¿Nos los aventamos de pues una vez? Sí, de una vez. Bueno, ya. Entonces, fíjate como, por ejemplo, los papás castrantes o las mamás castrantes no aceptan que sus hijos ya crecieron. No quieren aceptar o no quieren. ¿Tú guardas cosas de tus niños? Sí. Hasta cosas ¿Me dijiste que guardaste el primer pañal? Que guardé el primer pañal, hasta tengo el primer pañal de mi hijastro y su ombligo. Y de mis hijas también. ¿Y eso para qué? Para recuerdo, para mí, para cuando ellos estén grandes. ¿Tú piensas que el niño se va a sentir bien orgulloso cuando ya esté casado y digas, ay, mira, su esposa, aquí está el pañal con todo el popó de mi hijo? No. Ay, no es con pipí. A mí me sales con eso y yo te mando a la goma. ¿Cómo? ¿Qué es eso de guardar pañales, de guardar ombligo? Es que son recuerdos. ¿Por qué lindo? ¿No le guardas $1,000,000 en el banco? Eso sí te lo agradecería. Eso también debieran de hacer las mamás. Miren, yo no es por hablar, pero nosotros con mi esposo les tenemos ya una cuenta a mis hijas donde cada mes se les deposita dinero a las niñas. Entonces, es para su futuro, para cuando empiecen a estudiar. En vez de andarlos acuchuchando y comprándoles cosas y cosas, que mi bebé, que mi niño, mejor ahórrenles para su futuro. ¿No crees? Sí. Bueno, y también con los... Te das cuenta que muchas veces las mamás castrantes se ve más en las mujeres. Las mamás castrantes siempre están compitiendo por el amor de sus hijos con las esposas. Sí. Todo el tiempo. Y siempre están queriendo competir en la comida, de que la esposa hace algo de comer y la mamá le sale con el plato favorito que le gusta al hijo. Y el hijo no haya para dónde agarrar. No, yo... Los ponen en una disyuntiva bien cabrona. Sí. Entonces, la cosa aquí es de que... yo me hago para el lado de mi vieja, ¿pues qué? O sea, pues es tu vieja. La mayoría se van a hacer al lado de su mamá. No, ¿por qué? Porque es mami. ¿Y eso qué? Te aseguro que la mayoría No, el es por eso, mis amigos, que se han destruido muchos hogares por ese tipo de mamás. El casado casa quiere, y yo creo que desde el momento que te casas no debes de vivir con nadie, o sea, al menos por un tiempo. Yo sé que apenas vas empezando, yo sé que tienes que ahorrar, pero pues aunque sea un cuartito por ahí, o sea, no un cuartito, un departamento pequeño, no tienes que vivir en una gran mansión. Entonces, ¿qué dice el Gilberto? A ver, tú que puedes leer bien. Gilberto dice, en lo personal fui un adolescente que dije siempre que haya, siempre que ya estaba harto a que mi padre me castrara con sus cosas, pero ahora de adulto valoro cada consejo que me dio punto de vista personal. No, claro que sí. O sea, la cosa es de que a él le sirvió para bien, ¿sí? Pero hay veces que, ¿por qué? Porque no es un inútil. No se hizo inútil. Hay hijos que los castran y se hacen inútiles y no se van de la casa, ¿sí? Pues sí. Entonces, te digo, yo desde un principio estaba pensando volar. Y yo no soy, yo es por eso que no me cuesta tanto trabajo soltar las cosas. A mí no me cuesta trabajo soltar amigos. A mí, si un amigo me deja de hablar después de 12 años, como estábamos platicando, que le vaya bien. Ni le voy a desear mal, ni ¡ay, la brujería! No. Y cada quien. La brujería. No. Cada quien que le vaya bien. Yo no... Precisamente en esto es de que mucha gente, cuando alguien se muere, se la pasan llorando por años y años y años, cuando la muerte es una cosa natural. Entonces hay que también dejar ir, saber dejar ir. Y está muy bien como Gilberto, que a él pues le da gracias a su papá por las cosas, pero hay cosas que sí no hay que agradecer. O sea, hay cosas que uno también tiene que ver que no estuvieron bien de parte de los papás. Sí, la verdad sí, porque a mí, en lo personal a mí me costó cuando tuve que separarme de mis padres, me costó mucho. Pero te costó porque no sabías hacer nada. Él me costó mucho porque yo no quería soltar a mis padres. Pero porque no sabías hacer nada. Pues sabía trabajar, pero no había salido a trabajar. Yo aprendí. ¿En qué sabías trabajar? Estaba trabajando en una radio que se llama Radio Emisoras Unidas de Guatemala, porque yo le decía a mi papá que tenía que ir. Mi mamá me ayudaba. Uh-huh. Mi mamá me ayudaba y le decía que iba a hacer un mandado. Y ese programa era dos veces por semana y mi mamá me acompañaba. Uh-huh. Porque mi mamá decía siempre que yo tenía que ser independiente, entonces uh-huh. tenía que saber, es por eso que yo estoy donando aquí mi tiempo uh-huh. para la radio. Nosotros somos donadores de nuestro tiempo. No, a mí sí me pagan, yo no te quería decir, pero a mí sí me pagan. Pobrecita de ti. Pues sí. No, la cosa es de que a la gente le cuesta trabajo cuando no está impuesta a trabajar, cuando no sabes hacer nada. Y hay gente que así, ya nos las inventamos para sacar dinero, ¿sí? Si no tengo dinero consigo y me voy a Los Ángeles y me traigo un montón de playeras del Chapo y me pongo a venderlas, se venden. Sí. Entonces, bueno, ya nomás nos quedan 2 minutos, despídete porque tú eres de despido largo, ya te conozco, que das toda la letanía. Yo ya me despido, mi gente. Bueno, adiós. Bueno, mis queridos amigos, yo les agradezco el habernos sintonizado. Gracias, Gilberto Vargas, por escucharnos y por estar pendiente de nuestro programa. Te invitamos el próximo martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía y es el día miércoles también de 11 de la mañana al mediodía en su programa Recursos No Mal Golpes. Les esperamos y no les decimos adiós, sino que les decimos hasta pronto y esperamos que no se les olvide sintonizarnos en www.radiosantana.org. en su programa No Más Golpes o en su página de Facebook No Más Golpes o en su página de Facebook también Radio Santana. Y no se les olvide que próximamente estaremos al aire en el 104.7 FM. Entonces Dios les bendiga y les esperamos hasta el próximo martes 11 de la mañana a 12 del mediodía. Gracias.